Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, notas. Ya lo dijo al comenzar ese separador. Están notas entre las notas, está Martín Marcesi acá con nosotros. Pero qué linda música, qué guitarra. Ya escucharon la guitarra y... Sí. Si a mí me da miedo, pues no sé, es un qué plomo. ¡No! ¡Qué bueno! Primero buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches. Vino solo hoy. Sí, lo esperábamos, sí, hoy lo esperábamos con Julián. Claro, ¿eh? No traje mi mini yo. claro. Sí, hoy se quedó en casa. El acompañante de la operadora en este caso. Sí. Exacto. El aprendiz. El aprendiz. Aprendiz. No, en mi caso dije, porque la guitarra en particular me fascina. Claro. Y tiene una fascinación real sobre mí. Por eso lo dije. Lo sé. Sobre todo cuando suena así, uno. El sonido es espectacular. Sí, es un gran guitarrista, no tan conocido como guitarrista, en realidad. O conocido como los guitarristas, pero no como uno de esos guitarristas muy virtuosos, sino más como compositor. Se llama Ginga, estuvo este lunes, creo, tocando acá en Buenos Aires en el marco del Festival de Jazz, acompañando a María Joao, que pasó por esta columna hace unos meses. Sí. Si recuerdan, era una cantante portuguesa de jazz y música del mundo. Bueno, parece que se juntó con este muchacho y han sacado un disco y pasaron por acá. Mi imposibilidad de poder asistir al festival por, bueno, razones obvias. Sí. A veces se puede, a veces no. Es esta etapa de la vida. Así exacto, que... está un poco más difícil. En general, no. En general. Sí. Bueno, me hicieron repasar un poco la discografía de este músico, así que vamos a hablar un poco de él. Ajá. Ginga no nació llamándose Ginga, pero como muchos brasileños famosos tiene apodo. Claro. Se llama Carlos de Souza Lomas Escobar. Le llamaban Ginga. En realidad Ginga es como él pronunciaba de muy chiquito, gringo, porque era un poco más claro que otros chicos de color, entonces le decían el gringo. Ah, mira. Y gringo, bueno, Ginga. Ajá. Nació en el barrio de Madureira, que era un barrio de clase trabajadora en Río de Janeiro. Empezó a tocar la guitarra alrededor de los 11 años. Estuvo 5 años estudiando con... fue alumno de Jodacil. Bueno, alguien que yo la verdad que tampoco conozco, así que la verdad que viejo, no sé, búsquenlo, está por ahí. Y bueno, empezó a componer varias canciones. Empezó como cantautor. Compuso canciones, algunas ganaron algunos concursos importantes y al mismo tiempo empezó a trabajar acompañando a músicos como Clara Núñez, Beth Carvalho, Araya Costa, Cartola y John Nogueira. En particular me detengo en Cartola, que no sé si ustedes lo conocen, pero es un músico muy... que a mí me gusta mucho. Todo lo aprendemos hace con vos. Música samba. Ajá, la samba tradicional. La samba tradicional. Brasileña. Exacto. Como todos estos músicos, al igual que Ginga, y Cartola y casi todos los brasileños, dicen que hace. De afuera dicen hace bossa nova, pero en realidad no. Es muy distinto lo que es la samba de lo que es el lloro, claro, de lo que es el forró. Uno empieza a investigar más. La bossa nova en realidad es una estilización de varios géneros que venían sonando en Brasil, folclóricos. Claro. Es una estilización medio anglosajona en algún punto. Ajá. Como con más influencia del jazz. Y pensada también medio para ese mercado. Claro. Sí, claro. Por esto restarle el valor. Está buenísima la bossa nova y me gusta. Pero... no toda la música brasileña es bossa nova o tropicalismo, claro, que es la otra corriente de Caetano Veloso, María Betania. Hay un montón de música anterior que está muy buena. Bueno, pero de Cartolo vamos a hablar otro día. ¿De Bossa Nova? ¿Representantes así destacados de la Bossa Nova? ¿Cuál? Porque me nombraste algunos. Y el que me viene a la mente, el primero, es Antonio Carlos Jobim. Carlos Jobim, que además es el compositor de gran parte del cancionero de la Bossa Nova. De la Bossa Nova, claro. Vinicio también. Entonces. Vinicio de Moraes también, claro. Exacto. Bueno, vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy de iba a decir Cartola, de Ginga, que se llama Di menor. Di menor. Bueno, ahí Ginga. Estamos escuchando a Ginga, Di menor. Di menor. Bueno, trabajó, como decíamos antes, acompañando a varios músicos. Es un trabajador musical. Hasta los 40, 40 y largos, no fue un músico conocido más que como acompañante y como compositor, pero en el ámbito musical. Recién en los años 90, de la mano de otros músicos que crearon un sello para promocionar artistas que no eran conocidos, su música se empieza a hacer más conocida para el gran público. Aunque dentro del círculo de lo que son los músicos instrumentistas brasileños, hay varios temas de él que son como estándares, como clásicos, que se vienen tocando desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, lo que estamos escuchando. El tema anterior. El tema anterior. Sí, sí, dime. Dijo Hermeto Pascual, porque de Inga, un tipo como este aparece cada 100 años. No sabemos cómo hace para medir Hermeto Pascual esto con precisión. Claro. Yo insumo que Hermeto Pascual tiene más de 200 años para poder decir esto así con tranquilidad. Conocido, por ejemplo. O él tiene algo, viste, que le transmite. Yo hago el 700 apareció bajo. Me llamó la atención. Después apareció Beethoven. Y bueno. Que de chiquitito mire Beethoven. Yo lo vi venir. Sí. Y ahora aquí. Claro. Y pensó, promete. Claro. Larga vida Hermeto Pascual. Bueno. Sí. Grabaron sus músicas, entre otros, Elis Regina, Michel Legrand, Sergio Méndez, Chico Buarque y Iván Lins. O sea que tiene chapa de Tiene chapa para mucho, sí, sí. Y en los últimos años, en el 2012, sacó un disco de música instrumental, porque tiene, después, cuando se hizo conocido, sacó varios discos de música cantada por él, que tiene muy linda voz y canta bárbaro. Hace todo bien este hombre. Si parece uno cada 100 años, mínimo la tiene que hacer todo bien. Claro, obvio. Mínimo. Sacó un disco con el cuarteto. Bueno, un cuarteto que fue nominado a los Grammys y eso también le ayudó a ampliar su base de músicos. Paralelamente, como dijimos antes, es un trabajador de la música, no vivió de la música toda su vida, así que además es dentista. Ah, mira. Claro, pasa muchas veces. Claro. Pasa muchas veces con los músicos, pero a pesar de que está famoso, ¿no? Pero digamos, qué profesión más extraña para un músico. Pero bueno, me hizo sonreír, ¿te has visto? Bueno, sí. Propio de dentista. Propio de dentista, exactamente. Muy bien. Nos deja con la boca abierta. Segundo tema que tenemos para hoy, entonces, Cheio de Dedos, ahora sí tocando guitarra sola sin acompañamiento. ¿Cómo? Cheio de Dedos. Ajá. No sé qué significará Cheio. Pero bueno, ahí estamos. Nosotros nos vamos a quedar escuchando porque ya nos vamos. Sí. No se vayan porque viene Vivo y Desprolijo. Y nosotros, por supuesto, el próximo viernes estaremos acá con otro Piedra Libre. Buenas noches, Mara. No me olvidada. Gracias a todos. Y bueno, gracias por acompañarnos hasta aquí, hasta el viernes. Hasta el viernes. Buenas noches.